Olvidamos que no tiene por qué haber finalidad. Nos preocupan cosas y si mueres, ¿qué más da? Por olvidar los malos momentos quedaría, aunque si solo hubiera buenos, joder, qué monotonía. Sigo pensando si tiene sentido o no. La época del socorro donde no hay nadie que acuda. Queda vacante un puesto y solo quieren tronos. Cada vez me gustan más los libros de autoayuda. Letras de amor banal para lista comercial. La tele sí es el arma de destrucción masiva. Suelo sentirme como el que gasta saliva hablando a una pared deseando ver la salida. El más pobre del mundo solo tiene dinero, se dice. ¿Qué es lo que tiene el rico entonces si nace solo? Vive solo, solo somos partículas dispersas dependientes del crono. Odio que sea lunes, vivo preocupado en la balanza entre el trabajo y tiempo aprovechado. Somos granos de arena en una playa interminable. Así inventan a Dios porque esto es algo impensable. Enfrente del ordenador, anclado a un monitor, el secundero se mueve y aquí no hay dolor. Miro a las estrellas, quiero ser una de ellas, felizmente ajenas a lo que pasa en escena. Busco una alternativa, enciendo la radio. No me creo tus tequieros, buscan baile en la pista. Gustos distintos, hay que ver lo que dista. Jamás encajará este párrafo en tu cinta de varios. El día del valle, ¿dónde vas? ¿Al valle? El día de las migas, comes migas, qué desfase. Eso sí que es nadar a contracorriente. Después afírmale a tu ligue que eres diferente. Suelo estar enfadado con el mundo y su legado. ¿Te has parado a pensar, quizás mejor al olvidar? Que todos pasan de todos, no hay nada que duela. Hermanos se pelean por la herencia de la abuela. Olvidamos que hay que trabajar para vivir. El que lo hace al revés tiene mucho y no es feliz. No me gusta el sistema, al sistema no le gusto yo. Y solo uno puede llevar la razón. Abre la puerta al pensamiento subjetivo o quedarás condicionado como los informativos. Esta sí que es la X generación y tiene más polvo encima que mi mueble del salón. Olvidamos que no tiene por qué haber finalidad. Nos preocupan cosas y si mueres, ¿qué más da? Por olvidar los malos momentos quedaría, aunque si solo hubiera buenos, joder, qué monotonía. Hoy he pedido al viento que se lleve el olvido, que guarde mis recuerdos siempre dentro conmigo. He soñado con ver este mundo de pie y luchando por algo que cree. Me he negado a olvidarme de todo y dejarme caer. Olvidar es no vivir, olvidar es no quererse, olvidar es intentar no sufrir para sufrir siempre. Sientes el olvido, comienza tu agonía. Quien olvida mata su conciencia y pierde su armonía. No olvido mis principios, ni mi fe, ni mi tesón. No olvido esos 20 segundos en los que falló mi corazón. No puedo, Billy, cómo olvidar. Es algo que marca tu ego y renaces al pensar que estás aquí casi por casualidad. Si empiezas a olvidar, entonces empieza el fin. A todos llegará, somos efímeros, no lo olvidéis. Hoy de momento estoy aquí, mañana no lo sé. Pero vivo sin miedo y cogiendo al toro por los huevos, recordando cuánto puedo y siendo yo. Yo no me muevo, no me mueven, no me pueden, no tienen mente ni quieren. La gente de a pie, de los que solo creen lo que dice la tele. Olvidar y trabajar, llegar a casa y ver la tele. Su vida es trabajar, ir a la compra y ver la tele. Perder las horas de toda una vida en algo insustancial, mientras esperan cegados su final. Triste final para olvidar, por olvidarse de uno mismo. Por eso es comparable el olvidar al negro abismo. Por eso yo no olvido, ni lo malo es un dualismo. Disfruto, me jodo, anota, vitalismo. Días y días y entre los días la nada. Si estás vacío, qué mejor que olvides siendo nada. Prefiero abrirme entera la garganta con dos balas antes que estar aquí, solo por estar, solo por vivir. Intentando olvidar, rumiando el fin de ese quise ser, pero nunca fui. Llevando las mentiras como soga, tratando de que pase lo más rápido las horas que lentas te ahogan, que apagaron esa llama del querer llegar a ser un algo más. Tan solo te quedaste en uno más. Frustrado, convencido de que no merece más la pena luchar, solo olvidar. Olvídate de todo cuanto crees y de tus valores. Acércate a Satán y a sus seguidores. El dinero es lo único que os mueve. El frío del metal tan deseado que os puede. Y os gana la partida, a muchos os entierra. Aquí después nadie os recuerda, todo es olvido. Por olvidar, por olvidar. No creo que puedas olvidar esto. Descansa en paz. Hoy he pedido al viento que se lleve el olvido, que guarde mis recuerdos siempre dentro conmigo. He soñado con ver este mundo de pie y luchando por algo que cree. Me he negado a olvidarme de todo y dejarme caer. Por olvidar, así se llama el track más de un hijo puta, no lo olvidará. Dará que hablar como recuerdos entre hermanos en torno a una mesa a la edad adulta. Ultimátum y el cebula, hijo de puta, pa' que no olvides quiénes fueron los primeros en llevar la capucha puesta en esta puta ciudad. Pillas, pillas, ¿Pillas la metáfora normal? Tanto hijo de puta con amnesia, tanto hijo de puta con diarrea bucal. Panda maricones envidiosos, chichotes, me paso por el forro los cojones vuestra falsa parodia. Me gusta dejar en pelotas por el micro a la escoria. Ultimátum, cebula, cebula y lufo, ZL en vuestra puta frente. Niñato, los viejos de la movida toledana, recuérdalo yo, yo. Olvidas todo lo que hemos hecho por esto sinvergüenza, me cago en todos tus muertos. Con la crudeza que me caracteriza os golpeo, y de la risa cuando os veo me meo. El que se dé por aludido ya sabe por dónde me muevo, chapando vuestras bocas locas en el 2007. ¿Qué decíais sobre nosotros? Si los pioneros más que nunca estamos ahora aquí presentes. No olvidéis quiénes son los jefes. Cansado de tanta falsedad, a tomar por culo, al tajo, atajo de payasos. Engañados, manipulados, tenéis a gañanes y a niñatos. Si queréis, decid todos conmigo, la guerra ha comenzado. No más la mano a falsos hermanos. Yo, la antítesis del auténtico vivo y sois. Me ponéis de los nervios y eso es peligroso. De momento por el micrófono me desahogo. No olvidaréis cómo me cago en todos vosotros. Como yo por desgracia vuestros rostros de mongolos tontos. Es lo que sois y no vivois aparte de envidiosos. Perdonadme pero no puedo tomaros en serio. Oh no, se me olvidó escribir esta letra para esta canción. Yo, vendería mi alma al diablo por veros el careto a más de uno escuchándolo. Demasiada paciencia ya hombre, a la mierda. No olvidéis quién es el que lo rima, el cebula. Como siempre en la recta ruta, hijos de puta. Ay, ¿qué vais a saber vosotros acerca del hip hop? Si sois unos primos es algo que debo deciros y no lo siento. Por olvidar, no creo que olvidéis esto, cerdos. Aquí os lo dejo, placa. Hoy he pedido al viento que se lleve el olvido, que guarde mis recuerdos siempre dentro conmigo. He soñado con ver este mundo de pie y luchando por algo que cree. Me he negado a olvidarme de todo y dejarme caer. Hoy he pedido al viento que se lleve el olvido, que guarde mis recuerdos siempre dentro conmigo. He soñado con ver este mundo de pie y luchando por algo que cree. Me he negado a olvidarme de todo y dejarme caer.